Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola y bienvenidos de nuevo a Radio Alhama en Internet. Arrancamos con nuestro comentario de noticias justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Y en esta ocasión vamos a analizar un artículo muy interesante publicado en alhama.com. Se titula Fragmentos, las edades de Cacín. Está en la sección Cacín on my mind y lo firma Miguel Ángel Pérez Abad. Sí, y lo que hace este artículo es presentarnos la introducción de un libro fascinante, Las edades de Cacín, del historiador Eusebio Pérez Gómez. Y fíjate qué curioso cómo nace todo. Sí, eso me llamó mucho la atención. Pues es que el autor, el historiador, cuenta que su curiosidad empezó en la universidad. Un catedrático le preguntó de la nada por el vaso de Cacín. Y él no tenía ni idea, ¿no? Nada. Y esa vergüenza, casi, de no conocer la historia de su propio pueblo, fue lo que le impulsó a investigar. Es que a veces las grandes historias empiezan con una simple pregunta. El libro además tiene una estructura preciosa. Sí, esa metáfora. Exacto. Usa las edades de la vida para contar la historia del pueblo. Gestación, nacimiento, niñez. Empecemos por la gestación, si te parece. Claro, esa gestación nos lleva muy atrás, ¿eh? Al Neolítico. Estamos hablando de hace unos 4.000 años antes de Cristo. Casi nada. Ahí aparece el famoso vaso de Cacín y también necrópolis megalíticas en la zona. Pero no son solo piedras. No, claro. Son la prueba de que ese lugar ha sido un sitio bueno para vivir durante milenios. El río, la tierra. Y en esa época todo es anónimo. Son grupos, tribus. ¿Cuándo aparece, por así decirlo, la primera persona con nombre? Pues para eso hay que dar un salto temporal enorme. Hasta la época visigoda se encontró una lápida funeraria del año 709. Y lo increíble, aparte de la fecha, es que ponía un nombre. El primer vecino. El primer vecino de Cacín del que tenemos constancia. Falidius Zoelius. Es un detalle que de verdad te pone la piel de gallina. La historia deja de ser anónima. Desde luego. Entonces tenemos esas huellas antiquísimas, pero ¿cuándo podemos hablar ya de Cacín como pueblo, como entidad? Pues el libro sitúa el nacimiento entre los siglos XII y XIII, en la época nazarí. Ahí es cuando en las crónicas aparece por primera vez el nombre de Gassan, que luego sería Cacín. Y ya no era un simple asentamiento. No, para nada. Era una alquería mora muy rica, muy importante por sus hojas de morera que eran clave para la industria de la seda de Granada. O sea que tenía un valor económico y estratégico muy grande. Exacto. Y claro, todo lo que es valioso, al final, se convierte en un objetivo. Y ahí llega la adolescencia, como la llama el libro. Finales del siglo XV, la conquista cristiana. Es un cambio brutal. De un día para otro, cambian los dueños, la cultura, la religión. Me resultó muy curioso el dato de que Fernando el Católico llegó a dormir allí una noche, en 1483. Sí, es una anécdota que lo ilustra muy bien. El pueblo pasa a formar parte de la jurisdicción de Alhama y lo compra el conde de Tendilla. Se convierte en una pieza más del nuevo tablero de poder. Y esa compra da paso a la madurez, siglos en los que Cacín fue un señorío, propiedad de nobles como los marqueses de Mondejar. Un sistema casi feudal, sí. La gente trabajaba la tierra, pero la tierra no era suya. Y así hasta el siglo XIX. Donde hay otro giro interesante. Otro más. La tierra pasa de la nobleza, pero no a los campesinos, sino a la burguesía. La compra la familia de los Toledo de Alhama. Y esa gente ya tenía otra mentalidad, ¿no? Totalmente. No eran solo señores que cobraban rentas. Eran inversores. Buscaban modernizar, sacar rentabilidad. Es el capitalismo llegando al campo. Y ese modelo nos lleva ya hasta el siglo XX, donde llega el que quizá es el cambio más importante de todos. Sin duda. Los últimos dueños, los marqueses de Salvatierra, venden la finca. ¿Y quién la compra? El Instituto Nacional de Colonización. Y aquí está la clave de la historia reciente. El Estado la reparte entre los colonos, o sea, entre los propios vecinos. Después de siglos, por fin son dueños de su tierra. Imagina lo que significa eso. No es solo un papel. Es un cambio de mentalidad, de dignidad, ser dueño de la tierra que tus abuelos y bisabuelos trabajaron. Y para contar esta parte, el autor recurre a una fuente que me parece vital. La historia oral. Las voces de los mayores del pueblo. Es que sin ellos la historia estaría coja. Los documentos te dicen quién compró y quién vendió, pero los testimonios te cuentan cómo se vivió. El miedo, la esperanza, le dan alma a los datos. Al final lo que deja claro el autor es que su libro no es un punto final. No, para nada. Es más bien un punto de partida. Una invitación a que otros sigan tirando del hilo. ¿Qué es la mejor conclusión posible? Claro, no se trata de cerrar la historia, sino de abrirla para que las nuevas generaciones sigan investigando. Y con esta idea nos quedamos. El equipo de Alama.com, bajo la dirección de Juan Cabezas, ya está preparando la siguiente información. Así es. Le damos paso a nuestro director, Juan Cabezas, que está en el control técnico y pone ahora la sintonía de salida. ¡Hasta la próxima! Radio Alama en Internet y Alama.com. Información para compartir.